la actuación de oficio. Bueno, hemos visto en clases anteriores que esta actuación de oficio se requiere, estos son conceptos que hay que manejar, ¿cierto? Se refiere a aquellas actuaciones que realiza el juez de mutuo propio, haciendo uso de facultades legales. El juez puede realizar ciertas actuaciones, diligencias, que vamos a ver ahora en este momento, en el procedimiento. No sé si pueden leer, por favor, el artículo. A ver. Está en... que hay varias normas que donde se emana esta actuación de oficio. A ver, veamos si está acá en la ley para... En el artículo 13. Por favor, si alguien lo puede leer, ¿me ayuda? Dice el artículo 13, actuación de oficio. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Este principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, el juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. ¿Ese es todo el artículo 13? Ese es todo el artículo 13. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Relatora. Bueno, como ustedes ven, de esta norma se desprende que el juez tiene muchas facultades para actuar de oficio dentro del procedimiento. El primero nos dice, adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con mayor celeridad. Es decir, realizar todas aquellas gestiones que permitan que el procedimiento avance, ¿cierto? Haciendo las correcciones de oficio, haciendo todas las correcciones, salvando los errores, todo ese tipo de cosas que permita de que esto vaya adoptando mayor celeridad. Especialmente dice, todas estas correcciones en aquellos casos que diga relación con medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes, y a las víctimas de violencia intrafamiliar. Ahí el juez puede dictar una serie de diligencias. Normalmente se hacen los procedimientos de medidas de protección y también en los de violencia intrafamiliar. Pero no obstante ello, también en los otros ordinarios el juez puede tomar hacer ciertas correcciones. Nosotros, además del artículo 13, lo que hacemos uso son de las facultades también de corrección que existen en el artículo 80 y 83, pero principalmente el 83, dijimos el 83 del Código de Procedimiento Civil, que lo aplicamos supletoriamente a propósito de la nulidad del procedimiento civil. Salvar los errores formales, omisiones susceptibles de ser subsanados, y pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa. Así que podemos hacer hartas cosas, y esto lo podemos resumir en lo siguiente. Adoptar las medidas que permitan, como dijimos anteriormente, decretar medidas cautelares. ¿Lo podemos hacer de oficio? Sí. Ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba que a su juicio resulte necesario producir. Sí, o sea, ¿puedo decretar prueba? sí puedo decretar prueba. Incluir en el llamado conciliación de juicio de separación, nulidad o divorcio, toda la materia relativa a las relaciones de familia. Iniciar el procedimiento de protección. Así que, hartas cosas podemos hacer. En materia probatoria, tenemos manga ancha. La idea, hay que ser prudente, como habíamos dicho en algún momento, sí, que el juez no, por tener estas facultades de oficio, el juez pueda cargarse a uno de los otros lados. Lo repito, en todos los cursos que me corresponde hacer, esta facultad de oficio, en mi opinión, el juez debe manejarla prudentemente, porque de lo contrario puede terminar favoreciendo a alguna de las partes en desmedro de la otra. Tiene que haber como un punto de equilibrio del juez. En aquellas partes donde sea necesario, por ejemplo, dar protección a los niños, niñas, adolescentes o al cónyuge más débil en la violencia intrafamiliar, ahí uno tiene que, yo creo, que adoptar mayor resguardo, ¿cierto? Tiene que ser más fuerte en llevar esta medida de actuación de oficio. Pero en aquellos procedimientos donde las partes están debidamente representadas, donde cada uno tiene sus abogados que los puedan defender adecuadamente, uno, yo creo que ahí es donde tiene que ser más prudente y alejarse un poco de estas actuaciones de oficio y dejar en las partes sus lo que les corresponde a su impulso en el sentido dispositivo, que las partes hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, la señora tiene abogado, el caballero tiene abogado. ¿Puedo yo subsidiar al abogado que fue negligente, que no ayudó, que no trabajó como debía ser? Entonces ahí uno la piensa, si esta señora le pagó no sé cuánta plata del abogado, el otro caballero le pagó y resulta que uno de los abogados, simplemente por desidia o por cualquier hecho, no preparó su causa, dijo, tal, justicia familia, bueno, ¿qué importa? No me estudio la ley, aquí sí, familia. Entonces ahí es cuando uno estima y dice, oiga, no puedo estar subsidiando a este abogado que no fue dirigente. Esto es con un juicio que dice que es bien, que realmente es como un poco impactante, ¿eh? En que yo siempre les digo en mis cursos que hago yo, siempre les sugiero, tengan cuidado cuando por estrategia jurídica, o estrategia más o menos jurídica, de litigación, realicen algunas peticiones dentro de un proceso. Me explico. Hay un principio que me acuerdo que, no un principio, sino que alguno de los aspectos del procedimiento, que es la acumulación necesaria. O sea, la ley con el objeto de evitar tanta conflictiva entre las partes, entre las familias, para evitar eso, permitió que en un solo procedimiento se pudieran presentar varias demandas. Por ejemplo, demandar de divorcio, demandar de alimento, demandar de relación directa y regular para que el papá vea a los hijos, etcétera, todas esas cosas. ¿Lo puedo hacer una demanda? Perfecto, lo puedo hacer. Pero esta combinación que ustedes hagan cuando les toque el ejercicio, por eso es que para que lo aprendan ahora, para que después no tengan que pagar consecuencias, tienen que ser cuidadosamente hecho. Porque miren, si usted demanda de divorcio por culpa, donde usted va a tener que hablar pestes de su cónyuge para que le den el divorcio por culpa, no pida cosas que son medias incompatibles, como por ejemplo un régimen para poder ver a los hijos. Porque si usted está insultando a su ex mujer, a su cónyuge, perdón, usted cree que va a estar la otra parte feliz en decirle, no tengas problema, insúltame nomás y yo te paso a los niños. No sé si me entienden. O por ejemplo, algunos abogados presentan demanda de rebajar la pensión de alimentos y a la vez, conjuntamente con ellos, demandan un régimen para ver a los hijos. ¿Usted cree que su cónyuge le va a decir, o su ex cónyuge, o la madre de sus hijos le va a decir, no, ningún problema, no me des plata y te paso a los hijos? Aunque sean derechos, no tienen que ver una cosa con la otra. pero tienen que tener cuidado con esto porque la otra parte va a estar engrifada, no va a querer ni hablar con usted. Le está pidiendo quitarle poco menos la ayuda a los hijos y además quiere verlo. No sé, esto es un tema lógico. Entonces, cuando ustedes hagan sus presentaciones, tienen que tener cuidado con eso. Tienen que tener cuidado. Entonces, aquí yo con todo esto, que el otro día una parte estaba muy, muy afligida porque no podía ver a los hijos y me decía, magistrado, ¿por qué ha durado tanto? Entonces, yo miraba al abogado sin culpa, no, del tribunal no había sido. El juicio era porque el señor había demandado de divorcio por culpa, había demandado de compensación económica y había demandado un régimen de relación directa y laboral. Tres demandas en una. Y la señora le había contestado con otra demanda de divorcio por culpa a él, también con una demanda de compensación económica y también un juicio de alimento. O sea, estábamos viendo seis demandas. Seis demandas. Y me pedía a mí poco menos que yo hiciera uso de mis facultades de oficio para acelerar esto. Pero él parece que no se había dado cuenta que el abogado había tirado toda la caña a la parrilla y la otra parte también la tiró y había generado un superjuicio. No perjuicio, sino superjuicio. Para que vean ustedes, me acordé de esto porque realmente el señor estaba muy, muy afligido. Decía que no sé cuánto tiempo hace que no veía a sus hijos. Entonces uno, ¿qué le podía decir? Señores, usted hizo una mala estrategia. ¿Por qué no demandó solamente para ver a sus hijos? Y se acabó. Después demandaré de divorcio, ahí barreré si quiero por la otra parte, le tiraré todo lo que se me ocurra. Pero ya hubiera tenido resuelto su juicio de ver al hijo, de ver a sus hijas. Lo hubiera tenido resuelto, le hubieran dicho que sí o no. O sea, no le aseguro que lo va a ver, pero me refiero a que lo hubieran dicho sí o no, ya tendría una certeza de qué es lo que va a pasar con su vida futura respecto de su hija. Pero tiró toda la carne a la cabeza. Es importante lo que dice el profe, porque en la práctica, por ejemplo, yo tengo un asunto en la clínica jurídica de la madre que está en primera instancia, está por sede civil, estamos pidiendo la interdicción de uno de sus hijos, tiene dos, los dos mayores de edad, y uno estudiando y el otro con demencia. Y después de esto hay que demandar aumento de alimentos, obviamente por los gastos que ya salieron totalmente de los alimentos decretados hace bastantes años atrás. Entonces, esa es la duda que yo tenía, profesor, porque lo que usted dice es que, por ejemplo, en el caso del hijo con la interdicción, que probablemente se la van a declarar ya esta semana, entre paréntesis, la representación especial que tiene la madre respecto a este hijo que vive bajo su techo, ¿cierto? ¿Sí? El otro hijo también vive bajo el techo de la madre, pero ¿qué íbamos a hacer? Era presentar, teníamos la opción de presentar el aumento de alimentos por los dos en una misma demanda. Pero yo tengo el temor de que me digan justamente que por el hijo mayor de edad, por ser mayor de edad, él es el que tiene que actuar por sí, no la mamá. Entonces, estaba pensando hacer la demanda no por uno primero y por el otro. No, o la hago de una, porque es alimento, aumento alimento sí, por los dos. No le van a decir en ninguna parte que no. Entonces, idealmente mejor hago una sola en vez de una primera y sí, la otra. No, haga las dos juntas más, que no, eso no tiene problema. La mamá puede representarlo no tanto, o sea, sin perjuicio de la interdicción y que ella sea nombrada curadora, porque lo van a hacer en un solo acto. Sí. Sino que también lo puede hacer por la representación especial del artículo 19, que la vamos a ver. No es necesario entonces hacer las dos. No doy que esperar al otro, porque al final igual es un caso para el tribunal, porque va a tener que calcular para uno y después... No, haga las dos juntas, puede ser la desde ya, antes que le salga la sentencia, porque el otro le va a servir para todas las demás actuaciones que haga la señora en la vida civil del hijo. Pedir los beneficios, etcétera, todo lo que le corresponde ahí para que la madre pueda administrarlo. Ahí no hay problema en ello. Así que, importantísimo. O sea, tenemos primero facultades correctivas, ¿cierto?, del procedimiento en sí. Pedir la nulidad, decretar, acelerar las audiencias, etcétera, suspenderla, poderla poner más cerca, digamos, decretar medidas cautelares sin que las pidan, porque la ley dice que el juez, incluso el tribunal de oficio, puede decretar medidas cautelares. Nosotros hemos decretado medidas cautelares sin necesidad que lo pidan en caso urgente. Hemos podido, por ejemplo, decretar medios de prueba, y la prueba no solamente, fíjese, no solamente prueba para decretarla, sino que participar en la producción de la prueba, por ejemplo, interrogando testigos a través de preguntas para adicionar, miren, es interesante esto, tanto para aclarar como para adicionar respuestas que hayan dado los testigos. ¿Qué significa eso? Que tengo más facultades que un juez penal, porque en un juicio penal el juez puede preguntarle también a los testigos, sí, pero solo para aclarar. Puede pedir, ¿cómo se llama? Interrogar al testigo. Después que las partes, después que lo han interrogado un testigo, en sede penal, el juez puede preguntarle, claro que le puede preguntar al testigo, pero solo para aclarar. Ojo, usted dijo, ¿qué significa aclarar? Señor, usted dijo que el día lunes y tanto estaba ahí. ¿Me puede aclarar, por favor, qué estaba haciendo? ¿Ya? No le entendí muy bien. ¿Me puede repetir lo que le dijo al padre? Aclarar. Familia, señor, ¿me puede decir cómo supo esto usted? Aclarar. Pero en la audiencia misma. En la audiencia de juicio. No. En la misma audiencia de juicio, cuando estemos interrogando a los testigos. Señor, ¿y qué otras cosas me puede decir usted de esto? Ahí ya estamos adicionando, ¿ya? Estamos haciéndole preguntas distintas, ¿ya? Tenemos más facultades que nuestros jueces, que los jueces penales en ese sentido. Puedo preguntarle también a la declaración de parte, cuando se haga esta especie de absolución de posiciones, que es la prueba confesional. ¿Le puedo hacer otras preguntas? También puedo aclarar y adicionar. Después que han interrogado los abogados, esto me corresponde a mí como juez, si es que lo estimo, lógicamente, hacerle preguntas. A los peritos también le puedo preguntar lo mismo cuando han ido a declarar a la audiencia. Así que no solamente facultades para decretar prueba, sino que también intervenir en la prueba, en la producción de la prueba. Así que ya tenemos cautelares, correcciones, participación en esto, decretar medidas de llamar a conciliación, etcétera, toda una serie de cosas, aunque esta actuación de llamar a conciliación es obligatorio para el juez, así que no es que sea tanto algo que me nazca a mí, si quiero lo hago, lo tengo que hacer. Iniciar los procedimientos de protección, cuando yo vea que hay un niño que está en una situación de grave vulneración o amenaza en sus derechos, ¿puedo decretarlo de oficio? Claro, tengo la facultad para decretar de inicio una medida de protección. La actuación de oficio. Ay, parece que el otro día lo descargué esto. Me pasó lo mismo, ¿cierto? Déjenme ver si está aquí descargado. No, parece que lo vamos a descargar de nuevo. Interés superior del niño. A ver, vamos a tratar de verlo esto. El interés superior del niño yo lo paso prácticamente en 2 días, pero lo vamos a ver en minutos, porque en el fondo es un principio rector nomás y que nos va a servir para algunas cosas en general, ya, porque es un tema más profundo, que es lo que implica en general, como un principio que obliga a toda la sociedad, etcétera, a los estados, a los órganos del estado, etcétera. Pero aquí lo vamos a ver desde un punto de vista procesal. A ver, el interés superior del niño es un principio que venía consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No venía definido de lo que era, Entonces, cuando surge como un elemento importantísimo dentro del sistema de que debía respetar nuestro Estado, no solamente a través del sistema judicial, sino que a través de todos los órganos, empezaron a ver las críticas. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿a qué se refiere este interés superior del hijo? Superior, algunos de los detractores decían, bueno, esto quiere decir que cada vez que en materia judicial o en materia externa lo judicial, porque no solamente, digo, se aplica solamente en este sistema, tenemos que ver esto como algo que es superior a otra cosa. Es decir, los derechos que tiene el niño son superiores a los que tienen sus padres, son superiores a los que tienen los profesores, superior a la sociedad en general, porque el concepto viene así, interés superior del niño. Y bueno, la verdad que esa era la crítica, decían, copiamos sistemas, principios externos a Chile, extranjeros, no sabemos cómo manejarlo, y bueno, con el tiempo se le fue dando distintas interpretaciones, y actualmente ya está definido la ley 21.430. Y si ustedes me preguntan qué es lo que consiste esto, consiste básicamente en el respeto a los derechos y garantías que están establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Constitución Política de la República de Chile, Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y la ley. A eso se refiere el interés superior del niño, al respeto de todo eso. Y en esta línea nos va a servir como una guía para poder resolver nosotros nuestras causas en base a este principio. Ahora, es decir, cada vez que nosotros queramos respetar este interés superior del niño y lo utilicemos como herramienta de interpretación jurídica, tenemos que analizarlo en el sentido de que permita resguardar estos derechos y garantías que están consagrados en la ley, la convención, los tratados internacionales y la constitución. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo un juicio de cuidado personal de un niño, es decir, con quién el niño se va a quedar dentro de un litigio entre padres o de respecto de un tercero. Yo tengo que ver aquí, para respetar este principio del interés superior del niño, tengo que irme al derecho que yo quiero resguardar. Y ese es un derecho que está consagrado en la Convención y está consagrado en la ley 21.430, que es la Ley de Garantías de Protección Integral de los Derechos del Niño y de los Adolescentes, de la niñez en general. Es derecho a vivir en familia. ¿Entienden? Entonces, no es que... ¿Por qué se lo digo y se lo trato así? Porque ustedes van a ver los escritos que presenten los abogados, porque ustedes, las pautas que le den a ustedes, decir, y teniendo presente además el interés superior del niño. ¿Es suficiente nombrarlo? No. Lo que hay que hacer para que nos sirva es decir en qué consiste el interés superior del niño para cada caso en particular. ¿Me entienden? Por ejemplo, un niño que es maltratado, ¿cuál va a ser el interés superior que va a tener ese niño cuando yo quiera resolver como juez? Mi interés, o sea, mi obligación como juez es, al momento de resolver, es respetar el derecho que tiene el niño, según lo dice la Convención y la Ley 21.430, es que el niño pueda vivir en un ambiente libre de agresiones y de maltrato, ¿cierto? Eso es lo que es el interés superior para ese caso. Ejemplo, juicio de filiación. ¿Cuál es el interés superior del niño para el juicio de filiación? Es el derecho que tiene el niño a su identidad, conocer quiénes son sus familias, sus antepasados, etcétera, etcétera, su raíz. ¿Me van entendiendo? Así ustedes, cuando fundamenten sus pretensiones y digan, señoría, se necesita, para este caso debe resolverse teniendo en cuenta el interés superior del niño, que para este caso en particular significa esto, esto y esto. ¿Ya? incluso a veces se contraponen intereses. Cuando se impugna una paternidad, por ejemplo, se dice, oiga, yo quiero impugnar porque ese niño no es hijo de Juan, sino que es hijo mío. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los juicios de filiación, ¿qué es lo que vamos a discutir ahí? Si ese niño es hijo de Juan o hijo mío. Entonces, aquí hay dos intereses contrapuestos. El derecho del niño a vivir en familia y el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque respecto del que lo reconoció, que no es su verdadero padre, hay un derecho a vivir en familia, es decir, mantenerse con quien lo crió, por ejemplo, si ya lleva años viviendo, ya tiene una familia conformada, tiene, ¿cierto?, una mamá que él reconoce como mamá, tiene un papá que aunque no sea su papá biológico, él lo reconoce como su padre. O sea, tiene una familia, tiene derecho a vivir con esa familia. Versus el otro interés que tiene el niño, que es el derecho a la identidad, que su verdadero padre biológico lo tenga como hijo, etc. ¿Me entienden? Se contraponen estos dos derechos y yo tendré que ver como juez de qué forma respeto mejor, ¿cierto?, cualquiera de los dos derechos que prevalezca. Entonces, esto tiene varias aristas, por ejemplo, el derecho a la autonomía progresiva, es decir, cuando le corresponde al niño ser oído para resolver un tema. El niño tendrá que emitir su opinión y dentro de esa opinión el juez deberá considerarla atendida a su edad y madurez, para que el juez considere cuándo va a resolver. Parte de lo que significa el interés superior del niño. Así que se compone de muchos elementos y para también como argumento para ustedes, para que les puedan en definitiva entender por qué en Chile se utilizó el concepto o en la traducción al español quedó como interés superior del niño y lo provocó algunos problemas. La expresión en inglés es de mejor calidad que lo que se dejó en el idioma castellano, porque en el inglés se utiliza the best, ¿cierto? En vez de superior, mejor. Se utiliza eso, el mejor interés del niño. Es mucho mejor que decir superior, porque cada vez que utilizamos una palabra de esa naturaleza, es como decir el concepto que todavía no hay manera que se lo saque los abogados de la cabeza, que decir, ¿qué es lo, cuando se refiere a un niño, ¿cómo, qué palabra usan? Menor. Menor. ¿Te das cuenta? Una palabra que ya no está, o sea, es una palabra que yo se los he dicho a ustedes que esa palabra no corresponde, una palabra, un concepto obsoleto, porque cuando utilizamos a un menor, ¿menor en qué? ¿Menor en derechos? No, pues si la ley, el niño tiene los mismos derechos que tiene un adulto, ¿cierto? Perdón, una persona mayor de edad. A ver, ¿cómo tendría que utilizar bien el concepto si quiero decir menor? Tendría que ser menor de edad. Ahí está bien, porque este niño es menor de edad. Pero el concepto aislado de menor no corresponde. Ustedes tienen que decir niño, se acabó. No es necesario ni siquiera decir niño, niña o adolescente. Ya les expliqué a ustedes que, de acuerdo a nuestra ley, la 21.430, Me llevo. Se está quedando la casaca, señor. Bueno, bien apurado. Disculpe. Bien. La picada y una oferta. Y una. Hay un 2x1, hay un 2x1. Van corriendo. Le cambié agua. Entonces, estos conceptos de hablar de menor lo llevamos a entender como una persona menor en derechos. Y si hablamos de interés superior, pudiéramos decir que es superior en derechos. Entonces la traducción más adecuada debió haber sido el mejor interés para el niño. Y así hubiera quedado más adecuado a lo que queremos buscar nosotros. Decidir lo que es mejor para un niño. ¿Cómo? Respetando todos los derechos que están en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no solo el sistema judicial, sino que todos los órganos de la sociedad. Por lo tanto, esto nos va a servir como interpretación, ¿cierto? como una política de derechos que establezca en el Estado, porque en los colegios se tiene que respetar, se tiene que respetar en los órganos municipales, en los órganos, toda la administración del Estado, en las políticas públicas. Si ustedes vieron la ley 21.430, van a ver que los niños tienen preferencia para ser atendidos de urgencia en los hospitales. Tienen derecho al mejor estado de salud posible, a la educación, como política pública, etc. Todo basado en el mejor interés del niño, en el interés superior del niño. Así que, pero yo no quiero paso así porque, como le digo, este es un tema re largo que uno lo puede estar hablando con un par de días. Hacer partícipe al niño como sujeto de derecho de los procesos en que está involucrado para participar de esta solución a su conflictiva jurídica. No dejarlo aislado y no considerarlo para resolver algo respecto de su vida. Si ustedes me preguntan, pero esto no tiene nada de novedad, siempre se ha respetado esto, siempre se ha tratado de tomar las cosas para el bien de los niños, ¿no? Antes de la convención, que ustedes saben que aquí en Chile entró en el año 1990, terminada, ¿cierto?, el gobierno militar, la dictadura, comienza a Chile a ratificar una serie de tratados internacionales, y justamente la convención en el año 90. Pero antes no se respetaba a los niños para tomar decisiones, no se buscaba lo mejor, vivíamos una barbarie. No, hace mucho tiempo de que las decisiones que se adoptan es tratando de buscar lo mejor para los niños. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que marcó la convención y después toda la legislación posterior? Fue que en esa solución de la problemática de los niños se buscaba lo mejor para ellos, pero no necesariamente se le hacía participar a ellos de la solución. No necesariamente. Posterior a la convención, también buscamos lo mejor para los niños, atendido su interés superior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que posterior a la convención, en el año 90, lo que se procura es que el niño participe como sujeto de derechos dentro de la solución de su problemática. ¿Me entienden más o menos lo que quiero decir? Bueno, aparejado con una serie, como le digo, de leyes que se trajo cuando se integraron estos principios y se estatuyó adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo más grande que hubo, lo hemos hablado en clases anteriores, en otros cursos que hemos hecho aquí, la ley 19.585, ¿cierto?, que terminó con la discriminación de hijos que habían antiguamente y se permitió la investigación de la paternidad. Acuérdense que antiguamente existía la diferencia entre hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Los hijos nacidos dentro del matrimonio tenían una discriminación positiva, tenían una serie de derechos versus los que nacían fuera del matrimonio, que no tenían derecho prácticamente a muchas cosas. ¿Era como hijo legítimo e ilegítimo? Así. Había una clasificación de los hijos nacidos dentro del matrimonio, se le llamaba hijo legítimo. Fuera del matrimonio, hijos ilegítimos. Y estos hijos ilegítimos tenían a su vez una doble clasificación: hijos naturales y hijos simplemente ilegítimos. Los hijos naturales eran aquellos que habían sido reconocidos por su papá o por su mamá o por ambos, y simplemente ilegítimos eran respecto de quien no los había reconocido como hijos, y no había posibilidad de investigar la paternidad. La ley 19.585 permitió que se pudiera investigar la paternidad. ¿Y hermanitos gemelos nacieron con esa ley entonces? Y ellos tenían, no era discriminatorio total. Usted sacaba un certificado de nacimiento y decía hijo ilegítimo o decía hijo natural. Es súper marcado, sí. Y cuando sale esa ley, la 19.585, yo estaba terminando la carrera, ¿no? y un tremendo debate a nivel nacional, decían que con esto se destruía la familia. Mira, destruyó cuando hizo la guaguita, ¿no? Porque, no, es que no, miren, la interpretación que le daban no era porque era algo que iba a beneficiar a personas que eran más débiles jurídicamente, que eran los niños. Era porque se iba a deshonrar a las personas con las demandas. A la institución de la familia, digamos. Es que imagínese usted. Que no sepa. Demandar a alguien. No, es que no supieran. Demandar a alguien por filiación. Se iba a utilizar como un mecanismo de deshonra, porque después se iba a decir, oiga. No era hijo. No era hijo. Cuando se sabía en la realidad que el 99% de las demandas sí son hijos. ¿Quién va a estar demandando para deshonrar? Claro, porque lógicamente usted sabe que esta ley, ¿a quiénes más podían perjudicar? Que a toda esta gente que mantenía, no sé, por fortuna, pero también del tema económico, sí. La unidad sucesoria, claro. Pero se resguardó eso también, ¿eh? Se resguardó porque iban a llegar hijos, iban a aparecer de la nada hijos por todos lados. Olvídese, cayó harta gente que tenía hijos fuera del matrimonio y que no habían reconocido nunca a los hijos. ¿Por qué no los reconocían? No, acuérdense, pues, aquí en Chile tenemos la tradición histórica, ¿no? Acuérdense que Bernardo Higgins, él era guacho, le decían el guacho Riquelme. Sí, me acuerdo de la historia, sí. Él fue reconocido prácticamente por testamento cuando había muerto el padre. Y no estoy seguro si fue por testamento, parece que fue por testamento. Porque así se hacía mucho, los gallos eran tan cobardes que cuando querían reconocer un hijo, lo hacían por testamento. Porque la ley permitía reconocer hijos por testamento y lo hacían así, total, que venía en él y yo me morí. Entonces, claro, lo que más reclamaron en su momento, como muchas leyes que tienden a tocar el bolsillo, la gente que tiene más plata. De hecho, se puso muchas trabas, etcétera. Ya, pero eso cuenta historia de otros que tienen que haberlo visto ustedes en los juicios, cuando les pasaron derecho civil, juicio de filiación. ¿Cómo vamos a ver esto nosotros? ¿Qué manifestación vamos a tener nosotros dentro del procedimiento? La obligación del juez de designarle, por ejemplo, un curador ad litem. Estamos obligados que los niños tengan abogados en los procesos. ¿Ya? Y eso después lo consagra no solamente la ley de tribunales de familia, sino que la ley 21.430 sobre, ya se lo dije, protección y garantía integral de los derechos de la niñez y adolescencia. No solamente cuando se estiman intereses independientes, así estaba la ley, pero después lo vamos a ver con más calma eso. La obligación de los encargados de atender el público, de atenderlo preferencialmente a los niños. La función del consejo técnico para la adecuada comparecencia y declaración de aquello. La necesidad de considerar dicho interés superior como requisito para que el juez decrete medidas cautelares innovativas. Necesidad de tener en vista los intereses de los niños y adolescentes involucrados en el conflicto a la hora de aprobar convenciones probatorias propuestas por la parte. Y en general, de resolver las cuestiones que son sometidas a conocimiento del tribunal, teniendo, cuando corresponda, como principio el interés superior del niño, es decir, resolver lo mejor para los niños. A eso se refiere. No basta poner la demanda o no basta poner la demanda como una palabra vacía, como un concepto vacío. Señoría, que esto tiene que ser resuelto teniendo en consideración el interés superior del niño. Yo sé que para ustedes, cuando les toquen su demanda en la corporación o lo vean, le va a dar un poco lata, pero tienen que redactar como yo les dije, ¿verdad? Porque van a tener los modelitos de hecho y van a decir todo, dice, y teniendo en consideración el interés superior del niño, pasa a ver cuál es el interés. Porque nunca lo ponen. Pero si ustedes quieren hacer su demanda bonita, le pueden poner lo que yo les dije. Que el interés superior del niño dice que hay que respetar todos estos derechos. Y para este caso particular, es el respeto. Citarlo. Claro, es el respeto a la intimidad, es el respeto al derecho a vivir en familia, a ser ayudado por sus padres, qué sé yo, todo eso, el derecho a la salud, etcétera. Porque esto no solamente es para derecho a familia. Ustedes los pueden plantear, por ejemplo, recursos de protección, ¿no? Por ejemplo, cuando el derecho a la vida, y además, o los otros derechos que ustedes los pueden fundamentar para una atención de salud rápida. Por ejemplo, en un juicio donde ustedes pidan una indemnización porque atropellaron a un niño, un homicidio en materia penal, donde lo estamos viendo harto, por ejemplo, el interés superior de niños, donde se está viendo harto en los juicios de, bueno, todos los procedimientos, pero por ejemplo se utilizan aquí, pero asentado el derecho específico, el derecho de los niños migrantes que entran a Chile para no separarlo de la familia. No, porque resulta que la ley 21.000, es interesante, la ley 21.430 tiene un artículo que es 25, me parece que sí, no me equivoco, que dice que un niño que entra a Chile no puede ser expulsado. El solo hecho de entrar a Chile, un niño tiene que permanecer aquí. Y el Estado le tiene que brindar toda la protección al niño. Tiene que nombrarse un abogado que defienda sus derechos, etc. ¿Se puede invocar en una medida de protección ante el Departamento de Migración? Pero claro, lo que pasa es que lo que están haciendo es que entran los niños primero y después entran los padres legales. Cuando los van a expulsar los padres, la ley dice, la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene artículos da un derecho al niño para la reunificación familiar. Y se agarran de eso para no cruzar a los papás después. Por eso que muchos niños entran solos. Y después para reunirse aquí se reúnen aquí adentro. Entonces cuando quieren echar al papá, como no pueden echar a los niños. Y mientras están solos, ¿qué medidas se otorgan en el juego de familia? Mientras están solos, porque ando solo. Medidas de protección, por ejemplo, buscar una familia sustituta en Chile, ¿ya? O ingresar a residencias familiares, etc. Por mientras están solos aquí, o buscar familia. Entonces, si encontramos familia, sí, pero está irregular. No, lo que importa es juntarlo. Lo juntaron, y después, si quieren expulsar a uno, dicen no, porque se reunieron y no podemos echarlo a él y dejar al niño aquí. Así, claro, se acogieron un montón de recursos. Se lo hacen por estrategia. Así dicen algunos, porque muchas veces entra, porque ha entrado una cantidad increíble de niños solo. Sí, la profe de migración lo decía el otro día. Sí. Es una cantidad, hablan de niños acompañados y niños solos. Muchas veces entran incluso con personas que no tienen nada que ver. Y uno no sabe si son hijos o no son hijos, porque no traen ni un papel. Eso sí que lo arrendaban. Decía la profesora que posiblemente algunos lo arrendaban. Bueno, si aquí en Chile atiendan cultores, porque usted ha visto a esa señora que se instala ahí en la catedral a pedir plata con una guaguita que nunca envejece. Y siempre guaguita, porque la señora está siempre con una guaguita ahí. Y han pasado años y la guaguita siempre la guaguita. Siempre guaguita en Chile. Esa guaguita las arrendaba. Me acuerdo que cuando nosotros veíamos media protección en Concepción, decían que venían de Coronel, el señor, y traían una guaguita. Que se la pasaba a las vecinas, le pasaba la bobita y se la traían para acá. Y ella estaba todo el día con la bobita pidiendo plata y la bobita siempre era bobita. Bueno. Se ven cosas que uno jamás se imagina en realidad cuando... La realidad aquí es tremenda. En la consideración primordial del juez de familia debe ser el interés superior del niño, su derecho a ser oído. Todo esto es garantía del interés superior del niño, ¿ya? Así que, pero eso, como le digo, es bien breve lo que puedo pasar, porque como le digo, esto está, tenemos para pa escribir harto de esto, para hacer clases súper largas, pero es eso en definitiva. Lo que me interesa es que manejen que el pleno respeto, ¿cierto?, de los derechos y garantías que establece la ley, la constitución, etcétera, los tratados internacionales de derechos humanos que se han ratificado por Chile, que se encuentran vigentes, etcétera. Principio de la colaboración. Una cosa antes de que siga con eso. Con este principio del interés superior del niño, usted como juez puede, ¿cómo lo podría decir de una manera? Saltarse otro efecto que quieren las partes. Es decir, bueno, yo como papá quiero tener el cuidado, pero no, es que el niño se adapta mejor con la mamá. Eso es lo que voy a tener que ver yo. Entonces, ¿hay alguna otra manifestación en donde ese interés pasa por encima de otra. Claro, todo. A ver, tenemos que entender que es una norma de interpretación, ¿cierto? Cómo analizar lo mejor que para el niño. Puede haber dudas, porque yo puedo decir, oiga, este interés superior que tiene un peso más o menos importante dentro, tendré que compensarlo con las otras pruebas. Sí. Entonces, ¿y cómo yo entiendo uno de los mecanismos para entender cuál podría ser el interés superior del niño para un caso particular? Si yo quiero respetar bien su derecho, por ejemplo, el derecho a ser oído. Lo que me diga el niño como manifestación de su interés superior, porque eso es lo que él quiere, o sea, yo quiero esto, va a ser un eje primordial. Aunque tenga prueba en contra, si el niño me dice, mire, yo quiero esto, le tengo que dar un peso de mayor. Esto va a ser mayor, ¿entiende? El peso de lo que me diga el niño necesito para poderlo bajar, digamos, voy a necesitar harta prueba y hartos antecedentes que digan que este niño, lo que él está opinando, ¿cierto? Va a estar influenciado. Lo que sea, pero que es contraproducente para él, que le va a provocar daño a él, la decisión que él está adoptando es perjudicial para su interés superior. ¿Cuál va a ser el respeto de todos los otros derechos que tiene, todas esas cosas? Y ellos les podré decir, oiga, ¿sabe? Está bien, yo tengo la obligación de lo que él me dijo de considerarlo y de resolver, ojalá, en el mismo sentido, a menos que esto le traiga un perjuicio mayor. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de la autonomía progresiva? Porque la opinión del niño, si bien no es vinculante para el juez, es decir, yo no estoy obligado a decidir lo que me dice el niño. Cuando hablamos de la autonomía progresiva, es decir, la capacidad de un niño para poder participar de sus soluciones, de sus problemas, de que su a mayor edad, yo tengo que hacerle, en términos simples, mientras el niño sea mayor y sea más maduro, yo tengo que hacerle más caso de lo que él me dice como juez, ¿me entienden? Yo no puedo mirar a un niño de 5 años que me dice yo quiero salir con mi papá, sabiendo que el papá a lo mejor es el peor delincuente del mundo, es la peor persona que le haría todo el daño a este niño, a un niño de 14 años que me diga, oiga, yo quiero salir con mi papá igual. Yo le voy a tener que hacer más caso a ese niño de 14 años respecto a un niño de 5. ¿Me tengo más o menos la idea? ¿No? Entonces, cuando usted me pregunta cómo lo interpreto, cómo le doy mayor peso a este interés superior, justamente hay que relacionarlo con el derecho del niño a ser oído y su autonomía progresiva. Es decir, la evolución de sus facultades que va teniendo. A mayor edad, mayor madurez, que normalmente coinciden, aunque no siempre, pero pueden coincidir, para que yo haga prevalecer este interés superior de este niño, porque tengo que respetar el derecho que él tiene para decidir sobre su vida también. ¿Puedo ir en contra? Por supuesto que puedo ir en contra, pero necesito mayor argumento a través de otros medios probatorios. O sea, me pueden decir, oiga, mire, el niño quiere ver a la mamá, quiere vivir con la mamá, pero todos los antecedentes me hacen que decidir o tener en cuenta que de los informes psiquiátricos esta señora está enferma, está totalmente, y es un riesgo para este niño. ¿Me entiendes? Entonces, pero tendré que darle mayor peso a la otra prueba versus la decisión que tomé. Tendré que tener muy buenos argumentos para poder ir en contra. ¿Puedo ir? Sí, pero con una harta prueba, digamos, para un peso tremendo de la prueba como para poder desequilibrar lo que él dice. Es importantísimo. Yo he tenido causas, por ejemplo, de que los niños no quieren ver a los papás, por ejemplo. Usted me podrá decir, el niño está influenciado, etcétera, una serie de cosas, pero ¿cuál es el tema? De que ya el daño está hecho. Un niño que odia a su papá, por ejemplo, y no quiera verlo, aunque efectivamente me acrediten que fue por culpa de la madre, ¿qué puedo hacer si el niño ya está dañado? Tiene todo eso, tendría que entrar terapia y una serie de cosas que tendría que verlo a través de otro procedimiento, forzar a la madre, y con que también sabemos que esas cuestiones fallan, porque forzar a la gente a terapias es como cuando usted obliga a alguien a hacerse un tratamiento antialcohólico. Cuando sabemos que para que una persona deje la droga, deje el alcohol, tiene que estar preparado mentalmente, tiene que haber un trabajo pero súper fuerte en lo que en el aspecto psicológico de una persona para ir preparado y decir sí, quiero hacerlo y me voy. Entonces forzar a alguien a hacérselo cuando no quiere es caso perdido. Entonces, es lo mismo que va a pasar para este caso, ¿cierto? Cuando un niño es independiente, de que uno puede decir, efectivamente, se nota que hubo aquí todo un trabajo de la madre para que provocara esto. Pero en definitiva, el daño ya está hecho y estos niños no quieren ver al padre. Y forzarlos a ver al padre va a ser, olvídese. Profesor, yo tengo una duda. Dentro de los principios, el principio... Ese es un principio. ¿Y la manifestación también es otro principio? Es la manifestación del principio. Es que aquí da algunos ejemplos de cómo se ve el respeto a los derechos. Por ejemplo, insisto, el interés superior del niño es el pleno respeto de los derechos del niño, ¿cierto? Como concepto. Claro. De los derechos que estaban en toda la institución. ¿Cómo se manifiesta eso, por ejemplo, para darle la primera? Yo le expliqué ahí que se hayan considerado este interés para resolver, para decretar medidas cautelares. Pero eso está subsumido, digamos, en el interés, son las manifestaciones, cómo se ve. Ya. Cómo se ve. Pero son algunos ejemplos, porque es como le digo, es un tema que uno podría estar 2 días hablando. ¿Ah? Como, por ejemplo, las políticas públicas, que a nosotros no nos interesa porque estamos viendo el tema judicial. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo solamente para el tema del procedimiento, porque el interés superior del niño no solo es para materia judicial, sino que también para todas las políticas que del Estado de Chile, en la promulgación de leyes, en las políticas públicas de deporte, de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Sí. Lo que estamos tocando aquí es solamente el tema judicial. Y los principios, ustedes saben, que son aspectos que permiten o elementos que permiten resolver materias. Entonces yo para resolver tengo que tomar. Ahora, ¿cómo se manifiesta para resolver? A través del derecho del niño a ser oído, que es una de las cosas fundamentales que hay. El niño, al manifestar su voluntad, yo tengo que respetar esa voluntad que manifiesta el niño, acogiéndola. Y si la rechazo, como les dije anteriormente, yo tengo que explicar por qué la estoy rechazando. ¿Ya? Porque en los dos casos estoy justificando ese interés superior. Del derecho a vivir en familia, del derecho a la identidad, del derecho a la salud, del derecho a la educación. Todos aquellos elementos que comprenden, ¿cierto?, los derechos que están consagrados ya en todo lo que les dije anteriormente. Tienen derecho a la privacidad, el derecho de asociación, el derecho a todo, en general, todos los derechos que están que se refieren a derechos humanos, derecho a la vida, derecho a no ser maltratado, etc. Continuamos. El principio de la colaboración. La ley dice que se buscarán alternativas para mitigar la confrontación, privilegiando las soluciones acordadas por ellas. ¿Qué significa? Ya es un tema sabido que las soluciones que busquen las partes, que de común acuerdo nazcan de las partes, es algo que beneficia sobre todo si se trata de materia de familia. ¿Por qué? Porque sabemos que en la confrontación de un proceso siempre va a haber un ganador y un perdedor, ¿cierto? Porque yo cada vez que acoja una demanda, le voy a estar diciendo, usted tiene la razón. ¿Ya? Sabemos que los sistemas estos judiciales de resolución de conflicto tienden a buscar la paz social para evitar que la gente se agarre a combo, ¿por cierto? Sí, esa es la idea. Pero, si bien funciona para unas personas que no se han visto nunca, También va a haber un ganador y un perdedor, pero por último no se han visto nunca. Pero aquí son personas que están involucradas por otros lazos, lazos de familia, hay hijos, lazos afectivos, etc. Hay una serie, un conjunto de elementos como sentimientos, etc., que nacen de una relación familiar. Y más encima, que el juez tenga que resolverle el conflicto, produce dolor, ¿cierto?, en uno, en el otro, lógicamente, haber vencido le va a implicar al que ganó, ¿cierto?, esa alegría que va a producir el dolor en el otro. Nunca van a quedar igual. Entonces, siempre se ha entendido que en familia, sobre todo, las soluciones colaborativas, las soluciones autocompositivas, donde las partes encuentran sus formas de solucionar sus conflictos, es lo mejor. Ojalá extrajudicialmente, pero si ya no hay posibilidad, todo aquello que requiera una sanción judicial y que sea acordada, va a ser lo mejor. Tenemos nosotros, dentro de familia y en general dentro de las formas autocompositivas de solución de conflicto, ¿cuáles conocen ustedes? Mediación. La mediación que está ahí, ¿qué otra forma? Transacción. Perfecto. Conciliación. La conciliación. En general los avenimientos, parece ser que los avenimientos es como el término genérico, ¿eh? Pero sí, ¿cuál otro? En general son eso, ¿cierto? Pero hay una que ustedes, que la ley aquí lo utiliza para las medidas de protección, que se llama en general, que nosotros le hemos llamado soluciones colaborativas en términos genéricos, porque a diferencia de los que ya señalaron, la idea de partes es difusa. Me explico. Vamos primero a entender qué es lo que es una transacción. ¿Cierto? La transacción, ¿cuál es la característica propia de una transacción? Es un... Es un acuerdo. Más atrás. Extrajudicial. Es una... Un... Un contrato. Un contrato. La transacción es un contrato. Esa es la naturaleza jurídica de una transacción. ¿Y por qué se llama transacción? Porque las partes transan. Es decir, renuncia, se hacen renuncias recíprocas. Sí, por eso, me acuerdo cuando sale alguien de elegido presidente, yo era cabrito chico, me acuerdo, chiquitito, chiquitito. Pero sí me acuerdo que había canciones, Avanzar sin transar, que después se utilizó para la campaña política, después, o sea, para durante la dictadura, se utilizaban Avanzar sin transar. Hacia el paro, nacional, sin transar, sin negociar, sin ceder. ¿Eh? A eso se refería. Transar. Entonces, es un contrato por el cual las partes ponen término a un litigio pendiente o precave en uno eventual. O sea, puede ser extrajudicial o judicial. Se pueden dar en los dos lados. ¿Cuál es la característica? Se hace afuera y se celebra un contrato y se presenta al tribunal. Mediación también es una forma de solución de conflictos donde las partes judicial, pero normalmente la característica, dejemos, no es judicial, porque aquí es extrajudicial, aun cuando haya un litigio pendiente. Siempre va a ser extrajudicial porque el tribunal tampoco interviene, al igual que la transacción. Entendamos, la transacción, ¿puede haber un juicio? Sí. Pero cuando lo presentan por fuera como un contrato, va a ser siempre extrajudicial porque no va a intervenir el tribunal. La mediación tampoco interviene el tribunal porque aunque haya un juicio, siempre va a ser fuera del juicio. Y ahí va a intervenir un personaje que se llama mediador. Y este personaje que se llama mediador propone no bases de acuerdo, sino da ideas a la gente para que se ordene y nazcan las soluciones de las propias partes. Las propias partes son las que van construyendo su solución a través del mediador, que es un facilitador, pero no propone bases de acuerdo. La conciliación es un acuerdo, pero ahí interviene activamente el juez. Siempre es judicial, porque es el juez el que propone bases de acuerdo. ¿En qué sentido? El juez le va a decir, pero mire, yo como juez le puedo decir a usted que ofrezca $1,000,000 para llegar a este acuerdo. ¿Qué le parece $1,000,000? Señora, ¿usted aceptaría $1,000,000 como base de acuerdo? No, yo pediría más, que sí. Interviene el juez proponiendo base de acuerdo. Siempre judicial. La transacción y la mediación son extrajudiciales, aun cuando haya un litigio pendiente. ¿Ya? Los avenimientos en general es como un término más genérico, ¿eh? Es como más genérico. Sí, profe, como que. Entonces, ¿a qué se asimila el avenimiento? Porque el avenimiento es parecido como a. No, es que la palabra del avenimiento es que avienen las partes. ¿Eh? Avienen. Entonces puede ser un término genérico para decir transacción, sí, para decir conciliación. O mediación. Es decir, por eso la ley siempre dice los avenimientos que la parte viene, es decir, los acuerdos, que pueden ser de dos formas. Ahora. Existe en el procedimiento de medidas de protección la posibilidad también de llegar a algunos acuerdos para aplicar una medida de protección a favor de un niño, niña o adolescente gravemente vulnerando su derecho. Y esta posibilidad de acuerdo no le podemos llamar transacción, no le podemos llamar conciliación, ni le podemos llamar mediación. ¿Por esto a través de una medida de protección? Medidas de protección, que es un procedimiento especial que está en la ley de tribunales de familia. No le podemos llamar de ninguna de esas formas, porque en todas las que nombramos existe el concepto de partes. Hay una parte demandante y una parte demandada, en todas. Transacciones, las conciliaciones, las medidas. Entonces, no le podemos llamar nosotros a los acuerdos que se adopten en los procedimientos de estos de medidas de protección, no les podemos llamar así. ¿Por qué, profesor? Porque las medidas de protección no siempre hay una parte demandante y una parte demandada. A veces la señora que vive con un hijo que lo maltrata, o que el niño de la señora es negligente, o o son los dos papás que viven juntos y el tribunal investiga porque este niño en la casa hay alcoholismo, hay violencia intrafamiliar y el niño presencia eso. No hay un demandante ni un demandado. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esos acuerdos? Normalmente la ley no lo dice, sino que dice que el tribunal procurará, ¿cierto? Procurará que se la solución colaborativa de las partes. Le llama así. Entonces, pongámosle ahí soluciones colaborativas a esos acuerdos. Se los van a encontrar ustedes cuando les toque a lo mejor una causa de medida de protección, cuando hagan su práctica. De las partes, ¿cierto? Claro. Ni siquiera ponga parte, porque es por eso que le digo. Solución colaborativa. Claro, de los intervinientes, pónganlo ustedes, de los requeridos, de las partes requeridas, porque, como le digo, no siempre hay partes. El concepto de parte en el entendido de un demandante o de un demandado o de un tercerista. Bien, ahí tenemos las soluciones colaborativas. Lo principal es que buscan evitar la confrontación entre las partes. Eso es. ¿Cómo estamos ahora? Ya veamos el último principio y terminamos. Que me parece que con esto terminamos. Sí. La protección a la intimidad. Pero no es un principio en sí, sino que lo que vamos a ver aquí, ojo, principio de publicidad. publicidad. A ver, regla general de los procedimientos de familia son públicos. Públicos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede tener acceso a ellos y verlos, tal como todos los procedimientos. Pero, no obstante este carácter público, el juez puede velar por el respeto a la intimidad de las partes, especialmente de los niños. ¿Cómo? Prohibiendo la difusión de datos o imágenes referidos al proceso de las partes y disponer mediante resolución fundada que todas o alguna de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada. Así que, regla general, es público. Pero algunas de las actuaciones o alguna parte del procedimiento pueden ser declaradas reservadas. No obstante ello, y del carácter público, ustedes sabrán que si tratan de entrar a la página del Poder Judicial para ver causas, no se puede. Le van a decir que no. Pero eso no es que esté en la ley, sino que eso está un auto acordado de la Corte Suprema, evita que la gente se empiece a burlar de todas las cosas y todo eso. Entonces, pero para los estudiantes no deberían hacer eso, porque uno de repente quiere ver causa, no se puede. No se puede. Es que debieran hacer una conferencia, porque si uno tiene que postular y apretar un botón y acceder, no es cualquier persona que tiene que postular. Claro, bueno, la ley quedó así, por eso que ustedes, para poder echar las causas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pedirle a la persona que van a representar, así lo hacen, la clave única para poder echar a su causa. Lo hicieron así, porque hubo muchos problemas con las causas, la gente buscaba información y sobre todo la gente que tenía conflictos familiares buscaba información de las causas, que era la pura escoba, la pura escoba. En este tema de familia es muy... Pero ahí no tiene cómo estudiar, por ejemplo, así como jurisprudencia, decir así, oye, esto... para leer un asunto y sacar como... Es complicado, se ha hecho muy complicado el tema para la gente obtener jurisprudencia y todo ese tipo de cosas. No, el área penal es mucho más reservado. No, es que el área penal es más público. No, pero acceder a los documentos, o sea, uno puede ir a verlo, pero acceder a la página y poder revisar alguna causa. Si no eres parte, no se puede tomar. ¿Materia penal? No tiene que haber sido nada. No, son todos los cabrones. Ella ni suena los autos, ya no es como antes, los autos están a cuetazo por ahí andando vueltas y limiando. Entonces, ahora, si bien tenemos todo esto, cierto que yo puedo decretar algunas actuaciones reservadas, ¿sí? También hay procedimientos que son reservados. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser reservados? A ver. Filiación. Perfecto. Filiación es reservado. Quiere decir que solo tienen acceso las partes y sus apoderados. Otro. ¿Y el DIF? No, es pública. Divorcio. Adopción. Divorcio, señor. Muy bien. Divorcio y adopción. Sería, se lo dije a los que fueron allá, ¿se acuerdan? Que por eso que yo tenía que... Si iba a haber un juicio de divorcio, yo tenía que pedirle permiso a los abogados. Divorcio, filiación, adopción, susceptibilidad de adopción. Eso son todas las causas que sí son reservadas. Claro, porque se van a ventilar cosas a veces bien privadas de la gente. Pero fíjense que ni las medidas de protección ni los juicios, creo que ahora hay una reforma para hacer reservadas también las medidas de protección, porque la ley de garantía de la niñez establece la reserva o el derecho de la vida privada. Bueno, pero es para todos tenemos derecho a nuestra vida privada, sin embargo las causas son públicas. Pero igual dentro de todo, a pesar de que se supone que es público y uno puede ir a la audiencia de familia, igual está como súper reservado el tema, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista estudiante, Por eso de repente quedan tanto las embarradas, porque no tenía acceso como a revisar o a leer causas completas o cosas así para sacar como buena idea. Bueno, pero ahí tienen ustedes la segunda, ese tema. Públicas, pero tenemos el tema de la Corte Suprema y de las causas que se pueden reservar por una resolución judicial o finalmente las que son por ley reservada, que ya dijimos. ¿Estas son las que nombramos, son por ley reservada? Por ley reservada. Adopción, susceptibilidad de adopción, filiación y divorcio. Todas reservadas por ley. Ya. ¿Nos vamos? Aquí quedamos. ¿Estás bien o no? ¿O quieres más clases? Ajá. O sea, son malas las clases, pero no me faltan. Sí, estoy un poquito cansado también a esta hora ya. Hicimos, supuestamente esta noche iba a haber, por lo menos anoche hacía bien en las calles. En la mañana estaba alto, estaba. O sea, venía en la mañana. Sí, sí, es que iban a haber ahí en la zona de Bune, todo ese lugar, iban a haber 4 grados bajo cero. En la zona ahí de Chillán. Yo me acuerdo cuando era niño, en esa zona en la que yo estoy de Bune. Me acuerdo que yo me iba a la escuela y pisaba la tierra y se crujía. Crujía. Y a veces no salía el agua porque las cañerías se congelaban. En el pleno invierno no había agua porque se congelaba el agua. ¿Dónde está Roque, en la novena o la novena? No, aquí, igual, los chinos. ¡Bah! La novena, antes de llegar a Chillán, si usted. Antes de allá, en Milo. Antes de irse a la autopista de Itala, todos pasaban de Concepción hacia Santiago, tenían que pasar por él, por Bulnes. De Quillón, el próximo pueblo que viene más allá. Florida era igual. Encontré yo cuando hice pasantía allá y conseguí verla. Claro, pero los fríos más grandes eran allá en esa zona de Chillán. Yo me acuerdo que todo, esa escarcha que había, el hielo, las pozas de agua que quedaba. Yo me acuerdo que para el 18 de septiembre era muy clásico ver así los curaditos durmiendo en los charcos de agua, pero blanco, escarchado, como yo decía, ¿cómo? Eso tan vivo, tan bueno. ¿Cómo no se han muerto estos gallos? Decía yo ahí. Morían, caían en el cumplimiento del deber, pero caían horriblemente. Como que a los curaditos los cuida Diosito. Es como que a algunos nunca les pasa nada. Sí, son medio inmunes. Para los curaditos del antiguo, sí, por lo menos que andan manejando. No, eso. No, si lo único que no les pasa nada son a los delincuentes estos que roban autos. ¿Se han fijado que parecen de goma? Sí. Chocan y salen corriendo. No, pero yo salía. Vi un video donde el gallo salía eyectado al vehículo y se paró. Así salió corriendo. Salían corriendo y yo decía, parece de goma, si no les pasa nada. Y la otra gente la atropella y que han botado, no se pueden ni parar, y estos gallos. Pero caen al suelo, se paran. Quizá sí, como de goma, no. Yo creo que la adrenalina o la droga que llevan encima de la. Sí.